Infestación del éxito en la prueba de la bomba de hidrógeno cargable en el cohete balístico intercontinental de Corea. El partido Chatia, la Liga Popular, el Instituto de la Idea Chuche y el Comité de Amistad y Solidaridad con Corea de Bangladesh publicaron la declaración conjunta, mientras que el secretario general del Partido Obrero de Congo Democrático dio declaraciones a la prensa en fechas recientes. Ellos apuntaron que la última prueba reforzó más la posición estratégica de Corea y manifestó una vez más ante el mundo entero el ímpetu indoblegable y la capacidad espiritual del pueblo coreano que avanza destrozando las crueles acciones de aislamiento y estrangulación de los imperialistas.